Bueno, ahora estamos contra Tiara contra Bruno, sí, no, blanco y negro. Hola, bienvenida a la tienda de París, no se puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Qué va a querer? Petardo. ¿A cuáles? Cualquiera, el más fuerte. Y me queda... No me quedan petardo. Bueno. ¿Me quedan romeras blancas o negras? Cualquiera, me da igual. Elija usted, tengo malos gustos. Cualquiera, me da igual. ¿Y qué va a querer? Una remera. ¿A cuál? Cualquiera. No, señor, decídase, por favor. Cualquiera. Bueno, ¿va a querer aparte algo más aparte de la remera? Por supuesto. ¿Qué va a querer? Boludo. Un kilo de pan y 2 kilos de tomate. No me quedan tomate. Bueno. Me quedan auriculares, audífonos. Audífono. ¿Blanco o negro? Cualquiera. No, porque este es un auricular. Cualquiera. Ah, es verdad. Decida. Cualquiera. Bueno, también tenemos zapatillas. Bueno. Nada más. Nada más. Nada más. Ah, me cago. Con tarjeta de efectivo, señor.